de los avivados en esta suciedad. En un gran círculo de curros, de versos y cameos, para poder trepar. Me pasé rucharles el piso a quienes nos madrugan por más capacidad. Vendiendo hasta la pobre vieja o hipotecando el alma tan solo por lucrar. Necesitamos volver a la honestidad. El mal ya tiene por demás publicidad. Los buitres tienen intereses que golpean muy muy fuerte en la ciudad. Y muchos venden a la prensa muy barata su vergüenza y dignidad. Ya conocemos el sistema de maldad, la apología de la transexualidad, el culto loco a los deseos y un estilo muy ateo de pensar. La concepción materialista de una vida consumista no va a andar. Suave canción del acomodo, país de la cometa, yo pago y vos no. Donde se compran las conciencias, se garpan los silencios, bien no te metas. Sueño de amor la plata dulce, para darse los gustos sin mucho laburar. Yo junto brasa pa' mi asado y cada uno por lo suyo, y así quien va a aguantar. Necesitamos volver a la honestidad. El mal ya tiene por demás publicidad. Los buitres tienen intereses que golpean muy muy fuerte en la ciudad. Y muchos venden a la prensa muy barata su vergüenza y dignidad. Ya conocemos el sistema de maldad, la apología de la transexualidad.